Hoy solo va a funcionar la radio de YouTube. Entonces es lo único que podemos compartir hoy. Bien. Esta es entonces la radio que podemos compartir hoy con los hermanos que no se puedan conectar desde Skype. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a ver hoy un poco respecto a lo que es la gracia. Ya hemos visto en otras ocasiones un poco al respecto, pero vamos a repasar hoy para que lo tengamos todo bien claro. Bueno. Entonces, para comenzar, les voy a invitar, mis hermanos, a que leamos Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4 al 9. Primera de Corintios 1, verso 4 al 9. ¿Quién puede hacer la lectura, por favor? Perdón, si gusta. Dice así, 1 Corintios 1, del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Mashiach Yeshua. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es Elohim, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. No sé si ahí me escuche mejor o si algún hermano o no sé si siga o vuelvo y lo repito. Ya está mejor. Bien. Entonces, acá en Corintios, gracias mi hermano, en Corintios estamos leyendo cómo nos describe Saulo respecto a la gracia, y nos describe que esta fue dada en el Mesías Yeshua. Pues dice que esta gracia, o por esta gracia, los corintios fueron enriquecidos en él, en el Mesías, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, en el concepto que nos están mostrando aquí Saulo, el ser bendecidos o el recibir abundancia en palabra y en conocimiento, en ciencia, hace parte de la gracia, hace parte de lo que vendría a ser la gracia. Y también nos describe, así como el testimonio acerca del Mesías ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falta. Nos describe allí que no falta entre ellos ningún don, y ahí viene la palabra carisma. Si vemos en la primera, en el verso 4, viene la palabra haris, para gracia, mientras que en el verso 6 aparece la palabra carisma como don. Dice que no falta ningún don en esa congregación, esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua, el cual también nos confirmará, dice allí, para que seáis irreprensibles. Haber recibido la gracia tiene un propósito, y es, dice, ser irreprensibles o ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua el Mashiach. Fiel es Elohim por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Teniendo en cuenta este concepto que vemos aquí en Corintios, vamos a seguir viendo de qué trata la gracia, porque a veces el tema de la gracia nos llega a confundir, sobre todo porque vienen palabras como don o dádiva, y cuando las revisamos vamos a encontrar que hay dos orígenes para esas palabras. Encontramos el de Jairos, que es feliz o aceptable o salud en el sentido de la palabra, de lo que significa. Y de allí se deriva lo que es carisma, lo que es caris, lo que es caritó, que son palabras que nos designan no solo la gracia en general, sino dones, dones y también el hecho de ser participantes de esos dones o esos regalos. Encontramos también de otra parte la palabra dorón. La palabra dorón, que es en sí la traducción, la encontramos como ofrenda, regalo, don. Y de allí se derivan otras como dorea, dorema y dorean. Estas también vienen como como dones o como regalo. ¿Cuál sería la diferencia? Es algo que también quiero que hoy lo recordemos, porque también ya lo habíamos visto hace tiempo ya, pero sé que algunos de mis hermanos no la conocen y la vamos a ver entonces nuevamente. Este concepto de lo que es la gracia, como veíamos desde Corintios 1, nos está mostrando que nos enriquece en diferentes aspectos, no solamente el hecho de alcanzar conocimiento, de recibir la palabra, pero también el de recibir capacidades específicas como lo que serían los dones. Y esto todo implica o está implícito en lo que es la gracia. Todo viene a ser parte de la gracia que nos ha sido manifestada o que nos ha sido traída. Vamos a continuar. Les invito ahora, mis hermanos, bueno, no sé si solo mi hermano Héctor no me escucha o hay alguien más que no me escucha. ¿Se me escucha bien? Okay, ya. Bueno, vamos a continuar. Veamos, por favor, lo que nos describe Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a ver primero esta palabra, este grupo de palabras que corresponden a lo que sería el dorón o un obsequio, una ofrenda. Por favor, leamos Efesios 2, verso 8 al 11. Sí, hermana, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ahí en Efesios 2 nos está describiendo, dice, por gracia sois salvos, y ahí en gracia viene Haris, que es el tema del estudio hoy, la gracia que nos ha sido manifestada, por gracia sois salvos, pero nos describe esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no es algo como hemos visto ya en otras ocasiones, nos describe que esto, el ser salvos por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros, sino que es un don de Elohim. Es decir, allí donde dice don, viene la palabra dorón, que es la que estamos viendo justo ahorita. Esa palabra dorón, si la vemos, describe don, ofrenda, presente, regalo. Algo interesante es que viene como ofrenda. Si buscamos los diferentes versos en los que aparece esta palabra dorón, vamos a encontrar que viene en Hebreos respecto a las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo o en el santuario en el tiempo antiguo, y se refiere a las ofrendas y a los sacrificios, y viene usada esta palabra para referirse a estas ofrendas. Entonces, cuando leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Elohim, es una ofrenda de Elohim. Realmente, lo que nos está describiendo nos lo complementa el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la ofrenda de Elohim, el don de Elohim, el darnos salvación por gracia, por medio de la fe. Eso no lo merecemos nosotros, eso simplemente lo recibimos porque Elohim nos lo ha querido dar, mas no porque nosotros lo merezcamos. Por eso nos lo aclara, no por obras o por méritos para que nadie se gloríe. Ahora, en los otros versos donde vamos a encontrar esta palabra dorón, la encontramos en el libro de Mateo también, y allí también habla de traer la ofrenda al altar, por ejemplo en Mateo 5:23. En Mateo 5:23 nos hace referencia a esta palabra y nos dice: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, describe, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí viene usada esta palabra dorón como una ofrenda, un presente o un regalo. De esta palabra se desprenden otras. De esta palabra dorón vienen otras. Encontramos, por ejemplo, la palabra dorea. Vamos a buscarla. La encontramos con el número G1431. Esta palabra dorea se deriva de dorón, como lo dice allí el mismo Strong. Vamos a leer, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Romanos 5, verso 17, por favor. Dice así, hermana: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bien, este texto lo vamos a retomar más adelante. Ahorita lo tomamos para ver la palabra dorea. ¿Qué nos describe allí? Nos dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, y este uno solo es Yeshua el Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia. Ahí viene Jariz, la gracia. Y del don de la justicia. Entonces, el don de la justicia hace referencia al ser justificados. Ya hemos visto algo de la justificación, no solo con mi hermano Alfonso, también en diferentes estudios hemos hablado un poco de lo que sería la justificación, y nos describe que este también es un don, Dorea. Dorea lo encontramos, bueno, ahí para que lo tengan presente que no viene carisma, porque carisma lo vamos a encontrar en otros versos, sino que aquí viene Dorea. Y Dorea nos lo han traducido simplemente como don, pero viene directamente de Dorón, que es el que revisamos antes, que es un regalo, un don, un presente. Entonces, en ese mismo sentido, encontramos que es un don, un regalo. Quiere decir que la gracia, en general, implica ciertos regalos más. Es decir, aparte, o mejor dicho, dentro de la gracia, están incluidos diferentes dones o regalos que vamos a seguir viendo en el transcurso de este estudio. Les voy a invitar también a leer lo que nos describe segundo a los Corintios, capítulo 9, el verso es el 15. Dice así el 15, hermano. Por mi hermano, leamos por favor desde el 14. Ah, ok. Segunda de Corintios 9, del 14 al 15. Dice así: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Elohim en vosotros, gracias a Elohim por su don inefable. Aquí este verso me llama mucho la atención por el hecho de que describe a la gracia como un dorea, como un don en sí mismo. La gracia en general viene a ser un regalo, un dorea. Dice, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Elohim en vosotros. Gracias Elohim, hace la expresión Saulo, por su don inefable, porque ese fue el don que ellos recibieron, la gracia. Si leemos versos como el 13, nos describe que esto vino por el Evangelio del Mesías, pero eso ya lo vamos a ver ahorita, vamos a profundizar un poco en esos conceptos, cómo ha venido la gracia. El punto aquí es que veamos que a la misma gracia se le llama como dorea, o sea, como un don. De Elohim, algo que nosotros recibimos como regalo. Pero esa misma gracia implica muchos más regalos o muchos más dones. Así que vamos a ver otros versos. Vamos a ir a lo que nos describe Mateo 10, verso 8, por favor, y ahí vamos a buscar la palabra que viene con el número G1432. Mateo 10, verso 8, por favor. Sí, hermana, dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y allí viene como Dorean, con N final. Con N final, ¿qué diferencia habría entre Dorean y Dorea? Dorea vimos que es don, pero Dorean con esa N final ya implica el dar algo gratuitamente. Es el aspecto de darlo sin costo. De hecho, al buscar esta palabra en algunos textos, incluso implica el hecho de hacer algo en vano o sin recibir una recompensa, sería el punto. Entonces, leemos aquí que nos describe de gracia recibiste. Sería decir, gratuitamente lo recibiste, dadlo gratuitamente. Sería el punto de lo que está diciendo. Gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dadlo, sería lo que les está diciendo el maestro en este verso. En Corintios, por ejemplo, encontramos lo que les decía, de que es como hacer las cosas sin recibir una recompensa. En Corintios 2, capítulo 11, verso 7, lo vamos a encontrar en el aspecto de que Saulo predicó el evangelio sin recibir ningún beneficio. Leámoslo, por favor, 2 Corintios 11, verso 7. Dice así, hermana: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Elohim de balde. Y ahí donde dice de balde, ahí viene la palabra dorean. Entonces vemos que la diferencia entre dorea como don y dorean como dar gratuitamente, pues nos queda bien clara en el hecho de que el uno es el don en sí, y el otro representa a la acción de hacer las cosas gratuitamente o sin una paga, como en el caso de lo que decía Saulo: les he predicado el evangelio de balde, es decir, sin beneficio para él. Sin beneficio alguno para él o sin cobrarles dinero a ellos. Y lo encontramos también en otro sentido, como trabajar inútilmente, en el caso de lo que les describe a los Gálatas. En Gálatas 2, verso 21, leemos, por favor, y allí nos describe que si la justicia nos fuese dada por la ley, entonces el Mashiach, su muerte, estuvo por demás, o sea, no sirve. Y en ese sentido viene allí la palabra. Dice así, hermano: no desechó la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Así que allí vemos las dos. Entonces vemos la palabra Harid, que es, dice, no desecho la gracia de Elohim. No desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, o si fuésemos justificados por la ley, entonces por demás murió el Mesías. Es decir, que no tiene sentido el que haya muerto él, porque no tenía que conseguir nada con ello. Pero también la vemos en el sentido de dar gratuitamente. En ese sentido es en la que más nos interesaría a nosotros esta palabra. Leamos también, por favor, lo que nos describe segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Dice así, hermano: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y allí encontramos una palabra con el número G1433. G1433 nos describe allí que se lee como Doreomai es dar o conceder gratuitamente algo. ¿Qué es lo que nos fue dado o lo que nos fue concedido gratuitamente? Leemos desde el verso 3. todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y ahí viene Doreomai también. Ahí en han sido dadas en el verso 3. Por su divino poder, mediante. Y allí nos está hablando de qué vino este conocimiento de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, y ahí nos ha dado, viene otra vez Doreomai, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? La última parte del verso 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Pero ahí está la diferencia de los que vienen a alcanzar el propósito de Elohim y de los que no lo alcanzan. Aquellos que lo alcanzan, nos está describiendo, huyen de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Los que no lo alcanzan, entonces permanecen en sus concupiscencias, como veíamos con el hermano la semana pasada del Shabbat, que nos estaba describiendo él durante todo el día de que debemos dominar esas pasiones carnales, debemos nosotros someterlas, porque si no las sometemos nos van a someter ellas a esclavitud. Por eso nos está describiendo acá, debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esa es la manera de que nosotros recibimos la gracia de Elohim. Ya vamos a ver de que la escritura nos habla de que no la recibamos en vano, porque para esto la recibimos, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, en esto estaría la diferencia de lo que de los que alcanzan el propósito de Elohim y de los que no. Esta palabra la encontramos también en Marcos, pero allí viene en un sentido pues más común, aunque habla de que se le dio el cuerpo a José, hablando del cuerpo del Mashiach, se le dio como dar algo, pero sin cobrar nada, simplemente la acción de dar. Y en ese sentido viene esta palabra, Doreomai. Bueno, ¿alguna confusión con estas palabras, mis hermanos? ¿O hasta aquí están claras esas palabras, el uso de ellas? Hermanita, discúlpeme y le hago esta pregunta. O sea, ¿y me puede por favor repetir la diferencia entre Dorea y Dorean? O sea, la E y la N. Para que me quede un poquito más claro, por favor, le agradezco. Ya, Dorea, que la encontramos con el G1431, hace referencia al don en sí. O sea, la podemos traducir como don o regalo. Sería ese el punto de la palabra Dorea. Si vemos la que tiene una N al final, que es la que encontramos con el número G1432, Dorean, con N final, se refiere a dar gratuitamente algo. Y para ese veíamos el ejemplo de Mateo 10, verso 8. En el capítulo 10 de Mateo está describiéndole el maestro a sus discípulos. Lo recibieron gratuitamente, entonces denlo también gratuitamente. Ahí la traducción sería gratuitamente. Es decir, la traducción de Dorea sería regalo o don, mientras que la traducción de Dorean con N final sería gratuitamente. Bien sea recibir o bien sea dar algo gratuitamente. El punto es gratuitamente, sin costo alguno. Aunque también encontramos esa palabra en el sentido de la palabra Dorean, en el sentido de que se pueda trabajar sin alcanzar un beneficio o un objetivo. Entonces, al trabajar sin conseguir un oficio, un objetivo, también sería algo... Pues en lo que no hay, digamos, un beneficio. O sea, se haría algo gratuitamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mis hermanos? Ah, sí, gratuita, sin costo. Sí, solo que vemos la aplicación en cuanto a la gracia. Hermana, disculpen, ¿se puede decir que dorea, la palabra dorea es algo que se recibe y la palabra dorian se puede recibir como también se puede dar? No, las dos las puedes recibir o las puedes dar. Vamos a suponer, si mi hermano César le regala a su hijo un carro, se lo regala, entonces dorean, porque se lo dio gratuitamente, se lo regaló gratuitamente. Se lo regaló, no le cobró nada, no le puso a trabajar en nada, simplemente se lo regaló, gratuitamente le dio ese carro, dorean. Y el carro mismo sería el dorea que recibe su hijo. El mismo carro sería el dorea, el regalo o el don que recibe su hijo. Se puede recibir o se puede dar. No sé si así te queda más claro. Sí, hermana, gracias. Más claro, así ya di en el punto. Y doremai sería la misma acción. Doremai sería, doreomai sería la acción de darlo. Dar algo gratuitamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más hasta aquí. Con estas palabras necesitamos también ahora ver desde el otro concepto que viene lo que son el don. Sería desde la palabra Hari. Les voy a invitar, mis hermanos, a que veamos directamente la palabra Hari. Es la G5485, así la encontramos, G5485. Y nos describe que se deriva de la G5463, que es, como les decía, Jairos, que se puede o viene traducida como feliz. Mis hermanos, por favor, revisen sus micrófonos. Hay un micrófono abierto, si pueden revisar, por favor. ¿Ahí me escuchan mejor, hermanos? ¿Se escucha mejor ahora? Ok. Bueno, vamos entonces a que nos describe Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1, del verso 14 al 17. Dice así Juan capítulo 1, del 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mashiach. Bien, entonces nos describe allí en primer lugar nos está diciendo que le vimos a él, al Mashiach, escribe, lleno de gracia. Él mismo estaba lleno de gracia. Si nosotros recordamos los saludos, las despedidas de Saulo en sus cartas, nos damos cuenta también de Pedro, también encontramos que nos hablan de que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, o de Yeshua el Mashiach sea con todos ustedes. Y encontramos esta expresión, porque nos está diciendo, porque la gracia estaba en él. Dice, le vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Nos dice, porque era primero que yo, describe Juan, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahí nos describe algo importante, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Verso 17, nos hace ahora una diferencia, o nos marca una diferencia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, Jarif, y la verdad vinieron por medio del Mesías Yeshua. Vamos a ver ahora Lucas capítulo 4, verso 22, por favor. Lucas capítulo 4, verso 22, porque nos está diciendo que esa gracia vinieron por medio del Mashiach Yeshua. Dice así. Sí, mi hermano, léelo por favor. Bien, dice así. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que nos está describiendo en Lucas que de la boca del Mashiach salían palabras de gracia. Y aquí ya nos está mostrando entonces cómo llegó esa gracia a nosotros. Porque describe que vimos su gloria. Gloria como del Padre. Me parece que hay un micrófono abierto. Mis hermanos, por favor, revisen sus micrófonos. Sí, ¿no? Oye, pero no sabemos la... No tengo la hora. ¿Hermano William? Hermano William, ¿me escuchas? Sí. ¿Mi hermano William Ramírez? ¿Me escuchas? Bueno. Hermana, ¿está escuchando? Por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono, mi hermano? Es que es interferencia. Gracias, mi hermano. Bueno, entonces nos describe. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos está describiendo ahora Lucas, que dice, todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y nos describía el verso 17 de Juan, que por medio de él vinieron la gracia y la verdad. Ahora vemos cómo llegaron a nosotros, por medio de sus palabras, pues eran palabras de gracia. Leamos también lo que nos describe Lucas 2, 40. Lucas 2, verso 40, por favor. Y el verso 52, solo el 40 y el 52 de Lucas 2. Okay, hermana, dice así. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Elohim era sobre él. Ahora leemos Lucas 2:52. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. Y lo que vemos en estos versos, entonces, en el primero nos dice la gracia de Elohim era sobre él, y en el segundo nos describe que él crecía en gracia delante de Elohim y delante de los hombres. es importante entender el hecho de que se puede crecer en la gracia, porque nos está describiendo la Escritura que el mismo Mesías crecía en gracia. Y luego nos describe que vimos su gloria lleno de gracia. Él creció hasta ser lleno de gracia. Y esa fue su gloria, el ser lleno de gracia y de verdad. Ahora nos describía que esa gracia vino a nosotros o nos ha llegado a nosotros. Pedro, de hecho, también nos describe que esa gracia llegó a nosotros y estaba profetizada. Pero antes de ir para allá, les voy a invitar a leer Salmo 45, verso 2, por favor. Salmo 45, verso 2. Dice así, hermana: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, el Elohim te ha bendecido para siempre. Y leíamos en Lucas, capítulo 4, que se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto estaba escrito en el Salmo, respecto al Mashiach. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Ahí sigue una profecía mucho más amplia, pero bueno, de eso nos hemos ocupado en otra ocasión. Leamos también, mis hermanos, por favor, lo que nos describe Hechos 20, verso 32. Hechos 20, verso 32. Dice así Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, esas palabras de gracia que vinieron por el Mashiach y que luego proclamaron los discípulos, nos está describiendo Saulo, dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Esa es la diferencia. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Porque como leíamos en Pedro, hace un momento, donde nos describía que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Pero, para hacernos partícipes, nos invita a huir de la contaminación del mundo a causa de las concupiscencias. Ese aprendizaje, esa santificación, solo nos la puede enseñar el Mesías y nos está describiendo que es por su palabra que tiene ese poder de darnos herencia con todos los santificados. Vamos ahora, por favor, a Romanos capítulo 1, el verso 5. Romanos capítulo 1, el verso 5. Dice así, hermana: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nuevamente nos resalta que la gracia la recibimos por el Mashiach. En Romanos 1, desde sus primeros versos, nos está hablando del Mashiach. Y nos describe que por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. El propósito de haber recibido la gracia es para que obedezcamos a la fe. Y ahí está el punto: obedecer a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hoy no vamos a tratar el tema de la fe. Aquí ya lo tenemos bien presente de qué trata la fe. Entonces nos describe por eso que la fe hay que obedecerla. Y nos habla de que para esto hemos recibido la gracia, para ser obedientes a esa fe en todas las naciones, en donde nos encontremos. Y esto por amor de su nombre. Esto hace una gran diferencia, que seamos obedientes a la fe por amor de su nombre. También leamos, por favor, lo que nos describe Hechos capítulo 20, pero ahora leamos el verso 24. Dice así el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Elohim. Y allí nos aclara de que esa palabra, de la palabra de la gracia, es el Evangelio. Aquí nos lo está mostrando claramente. Describe: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el servicio que recibí del Señor para dar testimonio. ¿Qué fue el servicio que recibió? Dar testimonio del Evangelio o de la palabra de la gracia de Elohim. Por eso nos estaba describiendo en Romanos 1:5 respecto a que recibimos la gracia para que obedezcamos a la fe. Leamos ahora también Primera de Corintios 15, del verso 9 al verso 11. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Elohim, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Confirmamos una vez más con este texto que hace referencia al Evangelio, esa gracia, porque describe Saulo respecto a su labor como apóstol y describe que, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para... ¿Por qué no fue en vano? Porque él sí cambió. De haber sido perseguidor, de haber sido injuriador, no fue en vano la gracia para con él. La gracia que a él llegó sí le transformó, sí abandonó o huyó de la maldad del mundo. Ahora dice, pero describe, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Es decir, esa palabra del Evangelio que él predicaba, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y así de ese modo llegó la gracia a ellos. Por la predicación de los apóstoles, por la predicación del Evangelio, llegó la gracia a los corintios. Vamos ahora a 2 de Corintios 1, verso 12, por favor. Perdón, 2 de Corintios 1, 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y este verso me gusta mucho porque nos está describiendo que la gracia de Elohim es contraria a la sabiduría humana. Nos está aclarando que una cosa es la sabiduría humana, en lo cual no hay salvación, no hay justificación, y otra cosa es la gracia que vino de Elohim por medio del Mashiach. Y nos describe que Saulo no se ha conducido, ni él ni sus compañeros, con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim. Y esto entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque la gracia de Elohim es una sola, y en esa gracia debemos... Bueno, vamos ahora, mis hermanos, a lo que nos describe Romanos, capítulo 3, verso 24 al 26. Romanos 3, verso 24 al 26. Dice así, hermana: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, en Yeshua el Mashiach, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, nos está describiendo aquí cómo somos justificados por su gracia, y nos advierte de que la justificación gratuitamente, y ahí viene la palabra Dorean que veíamos hace un momento, gratuitamente, es decir, sin pagar nada, sin ningún costo, nos describe siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahí viene Jariz. ¿Mediante qué fuimos justificados gratuitamente? Mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. ¿Cómo? A quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que significa la justificación? Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Con un propósito. Con el propósito, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Entonces, aquí nos está mostrando qué es la justificación y que esto es la parte principal o primera en la gracia. La justificación, y nos está describiendo de qué se trata. Nos dice que puso como propiciación al Mesías, o podemos decir como ese cordero que murió en nuestro lugar, o como se dice, el chivo expiatorio. Y describe propiciación, lo puso él como propiciación por medio de la fe en su sangre. De esta manera tenía un propósito, manifestar la justicia divina. ¿Cómo es esa justicia divina? Primero, pasa por alto los pecados pasados para que se manifieste en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe del Mashiach. Y recordemos que una vez hemos sido justificados del pecado, entonces venimos a andar en una, en un, o mejor dicho, venimos a ser parte del llamamiento del Elohim. ¿A qué nos ha llamado Elohim? A que seamos santos, pues nos está describiendo diferentes versos que su llamamiento es santo, nos ha llamado a santificación. Por eso nos está describiendo, entonces, el hecho de que lo primero que él hace es pasar por alto los pecados pasados para que ahora andemos en justicia. Y en cuanto a esto, leamos por favor lo que nos describe Romanos 5, verso 20 y 21. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reine para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Yeshua el Mashiach, Señor nuestro. Entonces nos describe y nos dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Esto mediante el Yeshua el Mashiach, nuestro Adón o nuestro Señor. Y nos describe entonces, o retomamos el punto de lo que leíamos hace un momento atrás, cuando nos describía que por la ley no se puede alcanzar la justicia, sino que es por la fe, por la gracia. Y encontramos aquí que nos está describiendo, o leíamos en Romanos capítulo 3, cómo es que Él nos puede justificar mediante la gracia. Y nos habla de que para esto vino la gracia, para justificación. Y para que reine ahora la justicia. El hecho de que reine la justicia, el propósito es que tengamos esa vida eterna. Ese es el propósito de que la justicia reine, es decir, de que seamos, como veíamos en Pedro, participantes de la naturaleza divina. Por eso nos está describiendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué nos muestran estos dos versos de Romanos 5, 20 y 21? Nos están mostrando la diferencia entre la ley y la gracia. La ley nos habla de la condenación por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y de eso nadie se puede salvar. A diferencia de la gracia, que viene para ofrecer el perdón al pecador y ofrecer vida eterna. Pero ya lo veíamos de qué manera lo hace, desde lo que nos describe Romanos 3, 24 al 26 que leíamos, donde nos describe que el Señor en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, pero con un propósito de que ahora se manifieste su justicia. Recordemos también que nos describe Deuteronomio 6, 25, que esa justicia la vamos a tener cuando pongamos por obra su mandamiento. Bueno. Hasta aquí, mis hermanos, ¿está claro? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, ahora entonces, mis hermanos, vamos a leer lo que nos describe Gálatas capítulo 5, del verso 4 al verso 8. Gálatas 5, del 4 al 8, dice así: de Machía os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y para que veamos que nos aclara que no porque ya no estamos bajo la ley, no debemos obedecer a alguien, por eso citamos este texto de Gálatas que nos describe: de Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Eso es algo que ya está establecido. Como lo veíamos hace un momento, no se puede justificar nadie por la ley. Por la ley viene el conocimiento del pecado, no la justificación. Y nos describe: los que os queréis justificar por la ley, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es decir, que nuestro propósito es ese, alcanzar justicia. Porque en el Mashiach ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino que lo que vale en el Mashiach, en quien se manifestó la gracia, es la fe que obra por el amor. Eso es lo que es válido, la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, así como nos describía Romanos 3, 24 al 26, el propósito de haber sido justificado, de haber pasado por alto los pecados pasados, es de que ahora obedezcamos a la verdad, de que ahora obremos en esa fe que obra por el amor, obedeciendo a la verdad. Ese sería entonces el punto aquí. Vamos ahora con lo que nos describe Primera Timoteo, capítulo 1, verso 14 al 16. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice así, hermana: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Mashiach Yeshua, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que en Yeshua el Mashiach vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Yeshua el Mesías mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y nos lo confirma lo que hemos visto hasta aquí, desde Romanos 3, nos lo confirma Saulo al declarar esto, de que la gracia de nuestro Señor fue más abundante para con él, con la fe y el amor que es en el Mesías Yeshua. Y él describe palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es la gracia, que el Mashiach vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto, por la gracia, fui recibido a misericordia, para que el Mashiach Yeshua mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Qué es lo que muestra Elohim mediante la gracia? Su clemencia, su paciencia, su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que de esto se trata la gracia, de que Elohim ha tenido clemencia, no ha querido darle a cada uno conforme merece, pero a cambio, en su misericordia pasó por alto los pecados, y con un propósito, de que ahora se conozca la justicia de Elohim en cada uno de aquellos que, como dice Saulo, han de creer para vida eterna, o que han de alcanzar su propósito. Leamos también lo que nos describe 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Hasta el 11. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, en Yeshua el Mashiach, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, nos está describiendo que se debe dar un testimonio. Ese testimonio, dice, es de nuestro Señor. Dice, quien nos salvó, verso 9, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Por eso leíamos que es por gracia, porque no es por méritos o porque alguien haya hecho algo para merecerlo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que tanto el propósito como la gracia ya estaban desde antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, el cual, ya que trajo la gracia y la verdad, que describe, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, y esto por esas palabras de gracia que nos trajo, que son el Evangelio, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual describe Saulo que fue hecho predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, confirmamos una vez más lo que ya hemos visto, los diferentes puntos que hemos visto desde el principio. Esa gracia vino por el Mashiach, esa gracia fue dada por sus palabras, o llegó a nosotros por sus palabras mediante el Evangelio. Lo que nos trae la gracia es la vida, la inmortalidad, nos libra de la muerte, y el don mismo de la gracia es precisamente la vida. Ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, quiero que veamos algo importante. Ya conociendo que ha llegado a nosotros la gracia mediante el Evangelio, les voy a invitar a que leamos Hechos 13, verso 43. Hechos 13, verso 43. Dice así Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Elohim. Entonces, perseverar es quedarse en la gracia, no salirse de la gracia, que es lo que le reclama a los gálatas. De la gracia os habéis salido o habéis caído, ya que os queréis justificar mediante la ley. Entonces nos está describiendo allí, es necesario perseverar en la gracia de Elohim, que vino mediante el Mesías Yeshua. También leamos lo que nos describe Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Me dice 2 de Pedro 3:18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Salvador Yeshua, el Mashiach. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Se han leído Hechos 13:43 y 2 Pedro 3:18. Entonces, así como en Hechos 13:43, Saulo describe que estaba animando al pueblo o persuadiéndolo a que persevere en la gracia del Señor, asimismo en Pedro 3:18 leemos: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Lo que veíamos respecto al Mashiach, que crecía en gracia para con Elohim y los hombres, también nos corresponde a nosotros. también a nosotros nos está invitando a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua el Mashiach. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, vamos a leer ahora lo que nos describe segunda los Corintios. Bueno, vamos a pasar de ahí. Vamos a Hebreos 13, verso 9, por favor. Hebreos 13, 9, dice así: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, debemos tener bien presentes las palabras de gracia, las palabras del Evangelio que han llegado a nosotros, porque nos describe: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia que, como vimos, vino por medio de Yeshua el Mashiach, gracia que fue derramada en los labios del Mashiach, gracia o palabras de gracia que fueron dadas a conocer por el Mashiach, y en eso debemos afirmar nuestro corazón, porque lo demás no aprovecha, ni aprovechó en el pasado ni nos va a aprovechar ahora. Por eso nos está invitando a afirmar nuestro corazón en la gracia, a perseverar en ella, a crecer en ella. Entonces debemos perseverar en la gracia, crecer en ella y afirmarnos en ella. Muy bien, vamos ahora a 2 Timoteo 2, verso 1 y 2. Sí, 2 Timoteo 2, del 1 al 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua el Mashiach. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, las palabras de gracia que el Mashiach enseñó, también enseñó Saulo palabras de gracia. Por eso le dice a Timoteo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Mashiach Yeshua, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encárgalo a otros, que también lo enseñen, pero que sean hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Es importante esto porque Pedro nos describe que debemos asegurarnos en la gracia verdadera de Elohim. Por eso Saulo, al recomendarle a Timoteo, le recomienda que encargue eso mismo a otros para que lo enseñen, pero que sean personas idóneas, que no sean personas que vayan a cambiar la escritura. Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. Sí. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua el Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la gracia se ha manifestado con un propósito, como hemos visto, y el Señor tiene un propósito, que ese pueblo que, al cual le ha dado a conocer su gracia, sea purificado, celoso de buenas obras, que le pertenezca a Él. Y nos describe que esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aunque no todos la alcancen, pero para todos se ha manifestado. Y nos enseña algo, nos describe el verso 12, enseñándonos, esa gracia se manifestó enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, lo que leíamos en Pedro, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua el Mashiach, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, ¿por qué Saulo encargó a Timoteo de que encargara a hombres idóneos para enseñar? Porque la gracia nos enseña algo específico: renunciar a los deseos mundanos, vivir en este siglo de una manera sobria, es decir, no ebrios, es decir, no en tinieblas, es decir, no en ignorancia, sino como de día, como hijos de luz, vestidos del Mashiach Yeshua, justa y piadosamente, sin perder la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entonces, lo que nos está invitando, o lo que estamos viendo con la Escritura hasta aquí, es que el hecho de que la gracia se haya manifestado tiene un propósito de un pueblo puro, celoso de buenas obras, y que viva sobria, justa y piadosamente. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanos, o vamos bien? Bueno, ahora les invito a mis hermanos a que leamos Tito capítulo 3, verso 7. Tito capítulo 3, verso 7. Dice así: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, en Romanos 3, 24, leíamos hace un momento que una vez fuimos limpiados en la sangre del Mashiach, o como dice allí, justificados, debía reinar en nosotros la justicia para vida eterna. Ese era el propósito, o es el propósito de ser justificados. Ahora nos dice, Tito 3:7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Es decir, que el hecho de que la justicia reine en Douglas, en Carlos, en Eliezer, en Israel, en César, en Claudia, en Ana, y en todos aquellos que han sido justificados y que buscan recibir esta gracia, no en vano, sino para alcanzar el propósito, describe el hecho de que la justicia reine en ellos es para que sean herederos de qué, de la vida eterna. Ese es el propósito. Y describe, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es entonces el propósito de la gracia. Ahora, nos describe también Isaías 53:11. Isaías 53:11 nos está diciendo exactamente lo mismo, solo que nos resalta un punto que ya vimos, un punto que hemos visto desde el principio, de que fue por el conocimiento del Mashiach. Lo leo, hermano. Entonces dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, hasta aquí vemos cómo la escritura nos es bien clara en cuanto a este concepto de que Él sería el que justificaría a los muchos, llevando las iniquidades de ellos. Pero por su conocimiento también, o más bien su conocimiento tendría mucha importancia en su labor, en su propósito, porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es decir, que los hizo justos, o los sigue haciendo justos aún hasta nuestros días y los seguirá haciendo. Ahora, leamos también, bueno, aquí espero que ya haya quedado bien claro lo que es la justificación, o por lo menos, si tenían alguna duda, pues haya quedado más clara. Y también lo que vendría a ser entonces la gracia, su propósito. Vamos a ver de aquí en adelante que la gracia también implica no solo la justificación y esas palabras de gracia o el conocimiento que vino por el Mashiach Yeshua, esas palabras de gracia y de verdad que vinieron por él, sino que también implica lo que nos describe Efesios 4. En Efesios 4 encontramos que el Mashiach tomó dones para los hombres, pero no vamos a ir todavía a Efesios 4, sino que vamos a empezar con Romanos 5, del 15 al 17. Romanos 5, del 15 al 17, por ahora. Dice así, hermano: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia, y el don de Elohim para la gracia de un hombre, Yeshua el Mashiach. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida para uno solo, Yeshua el Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y nos describe Romanos, nos dice, pero el don no fue como la transgresión. Nos está describiendo que por la transgresión de uno vino la muerte. Ahora nos describe con el don, y viene allí el dorema, que es regalo también, o don. No recuerdo si la vimos, creo que esa fue la que nos faltó ver. Esa viene de doreomai, pero también es regalo. Don solo aparece en dos versos, en Santiago y aquí en Romanos. Y nos describe, con el don, con el regalo, el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, y ahí viene carisma, como algo equivalente a dorema, dice, pero el don, carisma, el regalo, carisma, ya lo vamos a ver en un ratito, ahorita lo vemos, para que veamos que equivale a lo que es dorea o dorema, que son palabras que significan regalo o don, y es un equivalente, y nos describe, o sería como sinónima, nos describe, entonces allí dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, esto para justificación. ¿Qué fue el don que vino? Veíamos que lo que vino fue la gracia. Y nos describe, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, y ahí encontramos Dorea, de la justicia. Como hemos visto antes, el don de la justicia, la justificación, vinieron por la gracia, o hacen parte de lo que nos trajo la gracia. Es decir, que aquí estaríamos tomando, o estaría tomando, la gracia como ese gran don que le fue dado a los hombres, ese gran regalo. Y también nos habla de la justicia como ese otro don que también se le dio a los hombres. Ahora nos describe, verso 18 y 19, mi hermano, por favor, léelo. 18 y 19, ahí mismo. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es lo que leíamos también desde Isaías. Nos describe, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es un regalo, esto es un don. A esto es a lo que le conocemos como la gracia. Es un regalo, es un don, algo que no merecemos. El ser constituidos justos, o como describe el verso 18, que vino a todos los hombres la justificación de vida, o la justificación para que tengan vida, para que no mueran, porque de eso leíamos cómo le hizo al pasar los pecados por alto, los pecados pasados, al poner como propiciación a su mismo hijo. Vamos ahora, por favor. Espero que nos quede bien claro. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice así, hermana: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna, en Yeshua el Mashiach, Señor nuestro. Adón. Entonces, nos describe allí la paga del pecado. El pecado no nos da ningún regalo, el pecado nos da una paga, y es la muerte. Tiene una paga, y es la muerte. Más la dádiva, si ustedes revisan ahí en dádiva, encuentran la palabra carisma. La dádiva, o el don de Elohim, es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Es decir, que esa es la gracia o el don. La gracia es la vida. Y esa gracia es un regalo, una carisma. Eso es la gracia, una carisma, un regalo, un don. Y es el de la vida. Sin embargo, no es lo único que nos ofrece Elohim, sino que juntamente con la vida nos da otros carismas, otros regalos. Pero vamos a ver un poco la palabra carisma. Y vamos a ver de qué se tratan esos otros regalos que vienen incluidos en lo que es la gracia. Leamos por favor Romanos 12, del verso 6 al verso 9. Romanos 12, del 6 al 9. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así el de profecía, usese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y estos son los dones o las carismas que nos da Elohim. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, diferentes carismas, según la gracia, según la charis que nos es dada, si el de profecía, esa es una carisma, o un regalo, un don, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servir, ahí el de servicio viene diaconía, en servir. O el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside o dirige, con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría, y el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Entonces, esa carisma de la que nos habla aquí, son diferentes dones o regalos que también dio Elohim, aparte de la vida, o más bien en beneficio de la gran, de la gran propósito que es alcanzar la vida. Nos ha dado estos carisma. También leamos lo que nos describe 1 Corintios 12, 4. Dice en 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo. Y encontramos entonces que nos dice allí, hay diversidad de dones, de carisma. En la gracia, Elohim estableció que haya diversidad de dones, de carisma, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, cuando leíamos respecto a profetizar, respecto a enseñar, respecto a presidir, estamos hablando de que aunque haya diferentes dones o regalos que haya recibido cada uno, ninguno puede contradecir al otro, porque el Espíritu es el mismo. Van a hablar todos una misma cosa, como decía Saulo. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo he predicado el Evangelio. Pero no importa cuánto haya trabajado yo, porque al fin de cuentas es la gracia la que trabaja, o ha sido la gracia que hay en mí, lo que se ha dado a conocer. Ahora, sea yo o sean ellos los que predican, así que enseñamos, describe Saulo. Por eso está describiendo, hay diversidad de dones, de carisma, pero el Ruaj, el Espíritu, es mismo. Entonces, en ese aspecto, aunque vengan diferentes dones o regalos, no debe haber discordia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, por favor. ¿Me dijo Primera de Pedro 4, 10? Sí, mi hermano, por favor. Okay. Dice así, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. Y entonces allí nos explica Pedro por qué se reciben diferentes dones. Primera de Pedro, perdón mis hermanos porque no lo encontré. Ya. Nos describe entonces aquí Pedro y nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, y allí dice carisma, que ha recibido, minístrelo, diaconeo, es decir, sírvalo a los demás, o sirva con él a los demás, sirva con él o mediante ese don que ha recibido, sirva a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Elohim. ¿Por qué es multiforme gracia? Porque se manifiesta de diferentes maneras, pero todo, como lo describe Efesios, como lo describe Romanos, como lo describe, perdón, Romanos 12 y 1 Corintios 12, todo es para crecimiento del cuerpo del Mashiach. No me voy a ocupar ahorita de cada uno en particular, mis hermanos. No, por el tiempo no me puedo ocupar de cada uno en particular ahora, ni es el propósito. Describe entonces allí Pedro, o nos está describiendo. Esta dice, sirva a los demás o a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. Quiere decir que sea el don que hayamos recibido, debemos usarlo para servir a los demás, no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Por eso también Saulo dice, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolos? Dice, servidores nada más, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que Elohim ha concedido a cada uno. Bien. Podemos entonces darnos cuenta hasta aquí que la carisma o el don o los dones vienen por gracia. Vienen porque Elohim nos lo ha concedido, así nada más. Esos dones vienen porque el Señor nos lo ha concedido dentro de lo que es la gracia. Dentro de lo que Él nos ha concedido, ahí está el capacitarnos de esa manera para que el cuerpo del Mashiach crezca. Bueno, quiero compartirles también, bueno, hasta aquí. Lo que es carisma, ¿ha quedado claro, mis hermanos? ¿Y qué diferencia hay entre carisma y jariz? Porque jariz es la gracia en general, mientras que carisma hace referencia a un don y se puede especificar. Ok, la Haris es la gracia que ha venido por el Mashiach, pero la palabra carisma nos está determinando, se usa para determinar un don. Puede ser el de profecía, puede ser el de enseñar, puede ser el de servir. A esos dones se les llaman carisma. Y eso viene porque el Señor nos lo ha querido conceder, es decir, por la gracia, que vino por el Mashiach. No sé si está claro el concepto. Ok. El hablar como la predicación, sí, mi hermano. El hablar como la predicación sí entra como un don. Lo leíamos en Romanos y lo leíamos también en Corintios 2. Bueno, les voy a invitar antes de pasar adelante, les voy a invitar a que veamos algo importante, bueno, o interesante. En el libro de Efesios, capítulo 1, del verso 4 al 6, vamos a encontrar otra palabra que viene también de Jairos. En este sentido de ser de gracia o de don o de hallar aceptación. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 1, del 4 al 6. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, no estamos viendo nada nuevo aquí de los conceptos que ya vimos. Ya vimos que Él lo quiso así desde antes de la fundación del mundo, fue su propósito darnos vida, determinó la gracia para ello, para darnos la vida, y describe que su propósito final es que seamos herederos o el ser adoptados hijos suyos, esto por medio del Mashiach. Quiere decir que hasta aquí no hay nada nuevo en el verso, en el texto, según lo que hemos visto. Esto dice según el puro afecto de su voluntad. Pero nos describe el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hay gloria en su gracia. Con esa gracia nos dice, nos ha hecho aceptos en el amado. Por favor, revisen la palabra aceptos. Harito. Harito es la palabra que viene ahí en aceptos. Esa palabra, ser acepto, describe que fue por la gracia. Por esa gracia, ya vimos cómo nos hizo aceptos, lo veíamos en Romanos 3, 24 al 26, donde leíamos que pasó por alto los pecados pasados y estableció que ahora reine la justicia en nosotros. Entonces, el propósito es que lleguemos a heredar la vida. Entonces, de esa manera nos hizo aceptos. Pero eso, mis hermanos, lo que les quiero mostrar, esa palabra de hecho también, antes de pasar al punto que les iba a mencionar, solo aparece en otro verso, en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 28. Y allí viene como muy favorecida, así lo tradujeron allí, muy favorecida. Esa fue la manera en que tradujeron en ese verso la palabra harito, muy favorecida. O lo vemos en Efesios 1.6 como ser acepto, ser aceptable o ser aceptado. Y esa expresión, ahora sí les digo lo que les iba a decir ahorita, la expresión ser aceptos la encontramos en Levítico 23. Desde la antigüedad encontramos esa expresión de que es necesario que fuésemos aceptos delante de Elohim. Y vamos a ir a Levítico 23, 11. Está relacionado con uno de los moed, esto de ser aceptos. Y ya también lo hemos visto, creo que se los había mostrado también en el Pesaj, si no estoy mal. Sí. Si no mal recuerdo, se lo recordé en este Pesaj que pasó ya, pero también lo habíamos visto años anteriores, el ser acepto. Leamos por favor Levítico 23:11. Ok, hermana, dice así, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Habla allí del inicio de semanas. El inicio de semanas es el día siguiente al día de reposo después de panes o de matza o de Pesaj. El siguiente Shabbat se toma. El día siguiente al Shabbat se toma para iniciar el conteo. Y nos describe entonces allí, el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, esto para que seáis aceptos. Desde la antigüedad ya estaba, como hemos visto hasta aquí, de que la gracia de Elohim ya estaba destinada desde antes de los tiempos de los siglos, y describe cómo, en los Moed nos describe ¿cómo sería ese proceso de aceptación del Elohim o de manifestación de su gracia? Y nos habla allí de del tiempo de presentar la gavilla. Como lo estudiamos ya, este representa entonces el tiempo en el que el Mashiach se presentó delante del Padre después de su sacrificio, después de su resurrección. Y ya que su sacrificio fue acepto, en él fuimos aceptados también nosotros. Por eso describe que esa gavilla se debía meter como la primicia delante del Padre para ser acepto. Este es un tema que también ya hemos visto en varias ocasiones. Entonces, quería recordárselos porque la palabra tiene que ver con lo que es la gracia o el ser aceptos, el ser tenidos como agradables sería el punto. El ser tenidos como agradables delante de Elohim implica todo lo que ya vimos, el sacrificio del Mashiach, que estaba prefigurado, y la victoria, no solo el sacrificio, sino la victoria, como lo leíamos en Isaías 53, del Mashiach, y esto estaba prefigurado en los tiempos, en los Moed. Les voy a invitar a leer un par de versos para que ustedes puedan ver que esa palabra, se me olvidó cómo se pronuncia, que viene ahí en Levítico 11, en ser aceptos, si la puedes poner allí mi hermana Ana, por favor, ahí en el chat. Ratzon, gracias mi hermana. Nos describe ser aceptable, ser acepto, agradable, aceptar, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento. También fue traducida como deseo, favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, gusto, querer y voluntad. Entonces, leamos por favor lo que nos describe Levítico 14, verso 5. Bueno, antes de leer Levítico, vamos a lo que nos describe el Salmo 5, verso 12. Salmo 5, verso 12. Dice así: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, esta palabra que viene en Levítico 23:11 aparece aquí en el Salmo 5, verso 12, y nos describe que el Señor rodea al justo con ese favor, o sea, lo acepta y lo rodea, dice, como con un escudo. Ahí viene como favor. Es decir, que le es agradable a él, pero habla aquí del justo. Leamos también lo que nos describe, mis hermanos, el Proverbio, capítulo 8, verso 35 y 36. Dice Proverbio 8, 35 y 36: porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de el Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este verso se los quise citar porque me llamó muchísimo la atención. Me gustó mucho en realidad. Porque nos está hablando aquí en el Proverbio 8, como lo hemos visto en otras ocasiones, respecto al Mashiach, como la sabiduría. Y describe allí, bienaventurado, desde el 34, el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Sea como la figura del Mashiach, o sea como la sabiduría en sí, recordemos que la sabiduría vino también por el Mashiach, o la conocimos nosotros por el Mashiach, la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. La conocimos por el Mashiach. Y describe que esa sabiduría, dice, el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor, o vendrá a ser acepto delante del Señor. Esa es la razón por la que les quería hacer ver este texto. Ahora, también leemos el Proverbio 11, verso 20. Dice así Proverbios 11:20: abominación son a Yahweh, o al Señor, perdón, los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces nos habla de quienes se agrada Elohim, o quienes le son aceptos. Dice allí, los perfectos de camino les son aceptos, o les son agradables. Esos son los que le son aceptos al Señor. Y nos describía Levítico 23 que la gavilla se mecía para que fueran aceptos. Entonces, nos damos cuenta que esto tenía una figura de lo que iba a venir, del sacrificio del Mashiach, porque no por mecer una gavilla, las personas vienen a ser de perfectos caminos, sino que está prefigurando el hecho de que el Señor pasaría por alto los pecados en un momento, pasaría por alto los pecados gracias a la propiciación en su Hijo, y a eso es a lo que está prefigurando Levítico 23:11. Y esto implica, entonces, más bien tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy de la gracia. En esto se manifestó la gracia en la antigüedad. Como describe, se manifestó la gracia hasta el tiempo en que vino el Mashiach. Se manifestó para gloria, como dice Saulo, para gloria nuestra, como dice Pedro, para gloria nuestra. Pero no quiere decir que la gracia no estaba. Ya estaba y se dejaba ver en estas profecías, podemos entenderlo así. Bueno, mis hermanos, ¿es claro el punto que les quería mostrar aquí? Bueno, solo me respondieron 6 hermanos, 5 hermanos. Bien. En el libro de Pedro, bueno, no leímos finalmente Levítico, Levítico 19, verso 5. Habla de los sacrificios. Los sacrificios que se presentaban al Señor debían ser perfectos. Esos sacrificios también vimos hace unos meses que representa, o que representa los sacrificios, los representan a cada uno de nosotros y deben ser perfectos, deben ser agradables al Poderoso. Pero como vemos en Efesios 6, el Señor nos ha hecho aceptos en el Amado. El propósito de hacernos aceptos es que andemos en su justicia, no porque ya hemos sido aceptos, entonces ahora podemos andar en nuestros propios caminos, muy por el contrario. El propósito es que ahora en nosotros se manifieste la justicia, reine en nosotros para vida eterna. Bueno, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 15, por favor. Primera Pedro capítulo 1, verso 10 al 15. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los súbditos Machías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu del Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua Mashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, nos describe entonces, nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, que esa gracia fue anunciada por los profetas, fue anunciada por medio de sus profecías. Y describe, esos profetas que profetizaron de esta gracia, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del mismo Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han dado el Evangelio. Es decir, que aunque de esta gracia se dio testimonio en la antigüedad, como le hemos leído en otras ocasiones, en Mateo, muchos profetas y justos quisieron ver lo que veis, oír lo que oís, y no lo oyeron ni lo vieron. Entonces, describe aquí Pedro, nos está diciendo, ellos inquirieron, quisieron verlo. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban aquellas cosas que ellos quisieron conocer o para nosotros estaban sirviendo. Dice, y que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Ruaj Santo. Entonces, ¿de quién es la gracia? La gracia es del Padre, manifestada por medio del Mashiach, de la cual dieron testimonio los profetas, que nos ha sido predicada ahora a nosotros, dice, por el Ruaj Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cuáles ángeles anhelaron mirar en esas cosas? Pues los profetas, que fueron esos mensajeros que, como dice aquí, administraron esas cosas para nosotros y que no pudieron en su mayoría comprender. Sabían que las administraban para otros, pero no las pudieron comprender. Por eso dice, cosas en las cuales anhelan mirar esos ángeles, esos mensajeros, quisieron entenderlas, nos lo describe los versos anteriores. Y nos dice, por tanto, nos describe, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Quiere decir que una gracia que ya se manifestó. Es decir, que a nosotros este evangelio que nos ha sido predicado es una gracia que había sido anunciada de antemano. Nos ha sido manifestada a nosotros, pero todavía se va a manifestar más gracia. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. ya esta, dice, se os traerá cuando el Mashiach sea manifestado. ¿Cómo debemos esperar en esa gracia? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es recibir la gracia para alcanzar el propósito, no recibirla en vano, porque los que la reciben en vano, nos advierte Judas, ¿en dónde terminarán? Porque al recibirla en vano, y vamos a leerlo, Judas 1.4, describe que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. Leámoslo, por favor, Judas 1.4. Qué pena, hermana, pero no le copié bien el texto. No sé qué pasó con el micrófono, mi hermano, pero por lo menos yo te escucho muy bajito. No sé cómo escuchan los demás. No sé, ¿ahí mejora? Ahí mejoró un poco. ¿Me repite el verso, por favor? Judas 1.4. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte entonces. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, a nuestro Señor Yeshua el Mashiach. Entonces, si nosotros recibimos en vano la gracia de nuestro Elohim, vamos a convertirla en un libertinaje. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que nos antoje a nosotros, no lo que Elohim pide. Por eso describía desde el principio la Escritura que esa gracia se manifestó para que obedezcamos a la fe, para que seamos obedientes a la fe, enseñándonos que andemos de una manera específica. Pero si nosotros no andamos en esa manera, como lo describe aquí Pedro, que nos invita a ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios, a esperar por completo en la gracia que se traerá cuando se manifieste el Mashiach Yeshua, ¿cómo esperamos en esa gracia? Siendo obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No porque Luz, o Esteban, o quien sea el que enseñe, esté lejos y no me vea, y no sepa lo que hago, estoy bien, no importa lo que yo haga a escondidas. ¿Qué importan Luz? ¿Qué importa Esteban? ¿Qué importa Alfonso? ¿Qué importa Connie? ¿Qué importa el que enseñe? ¿Qué importa Pablo? Si el mismo Elohim nos está viendo y es testigo de todo cuanto hacemos, no nos conformemos a nuestra vana manera de vivir, porque esa vana manera de vivir nos llevará a la muerte, como describe Judas. Los que tales cosas hacen están destinados para condenación. No es que el Señor ha señalado, y esto lo hemos estudiado también ya bastante, a X y a Y y a Z para ser condenados. No, sino que el Señor ha establecido y ha destinado a los hombres impíos que no obedecen a la verdad a que sean condenados. Su fin será el ser condenados. Por eso nos advierte que nosotros no actuemos de esa manera. No seamos impíos. ¿Por qué? Porque ya conocimos. Si desobedecemos, venimos a ser impíos. Entonces, si Luz, conociendo la verdad, todavía se complace en las cosas de este mundo, en sus concupiscencias, Luz es una impía. Sea quien sea que esto haga, que se complace en sus concupiscencias aún, es un impío. Ese impío lo único que espera de Elohim es condenación. Por eso nos invita el Señor a un arrepentimiento verdadero. Por eso Elohim nos está invitando a que no convirtamos en libertinaje su gracia, con la cual nos ha salvado, con la cual ha pasado por alto nuestros pecados pasados, con la cual nos ha llamado a una herencia eterna, con la cual nos ha hecho partícipes y nos ha dado su espíritu como un don. Si nosotros buscamos, el espíritu nos ha sido dado como un don, como un regalo, el espíritu de Elohim, el Espíritu Santo. Pero si nosotros hacemos afrenta a ese espíritu, no nos queda nada, por lo cual podamos nosotros clamar al Señor. Porque afrentar al Espíritu de gracia solo nos trae la muerte. Entonces, por eso nos está advirtiendo de que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es ceñir los lomos del entendimiento? Ya hemos sido instruidos en esas palabras de gracia. Ya hemos sido partícipes, como dice Hebreos capítulo 6, de las riquezas del siglo venidero. Ya hemos recibido la palabra, ya hemos recibido del Espíritu. ¿Cómo nos volveremos atrás? ¿Cómo pisotear la sangre del Mashiach de esa manera? Entendamos bien lo que nos corresponde. Corrijamos nuestro camino, porque nos está advirtiendo también Hebreos que la tierra que muchas veces bebe la lluvia y produce espinos y cardos está próxima a ser maldecida. Está próxima a ser maldecida. Si es maldecida, su fin será el ser quemada. Entonces, no recibamos en vano la gracia de Elohim. No recibamos en vano la gracia de nuestro Elohim. Esforcémonos como lo hacía Saulo, como lo hicieron los justos, como lo han hecho los justos siempre. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 al 12, por favor. Dice así Primera de Pedro 5, del 10 al 12. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el Mashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestados y testificando que esta es la verdadera gracia de Elohim, en la cual estáis. Bien, nos describe allí el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en el Mesías Yeshua, dice, después que hayáis padecido un poco, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Pero el verso 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, así como lo hacían Saulo en el libro de los Hechos, leíamos el relato, así lo hace Pedro, y describe, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Elohim, en la cual estáis. Es decir, que el Evangelio que ha recibido por conducto de los discípulos, por conducto de Pedro, de Pablo, y del Mashiach, es la verdadera gracia de Elohim. Si hemos recibido esa verdadera gracia, hermanos, que no la recibamos en vano, para que realmente Elohim nos pueda perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, que es lo importante aquí, porque si nosotros, recibiendo la gracia, nos apartamos todavía y afrentamos al Espíritu de gracia, pues, va a ser triste para quien esto haga. Porque en realidad solamente aquellos que reciban la gracia, como lo decía Pedro en su capítulo 1, con entendimiento, pensando bien, entendiendo bien y apartándose de las costumbres de este mundo, de las concupiscencias, de la vanidad de la mente, solo aquellos podrán permanecer en esa gracia. Como nos decía Saulo, no desecho la gracia de Elohim, tampoco nosotros desechemos esa gracia. En segunda de Pedro, permítanme mis hermanos, es capítulo 1, verso 2 al 4. Leamos, por favor. Ya lo habíamos leído antes, lo vamos a leer otra vez. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro Señor Yeshua, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, haciendo huido de la corrupción, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, como lo veíamos cuando lo leímos al principio, nos describe Pedro, dice, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora esa expresión, espero que sea más clara también para todos ustedes, el de que en las cartas nos digan gracia y paz o sean multiplicadas, o que la gracia del Señor Yeshua el Mashiach sea con todos vosotros. Entonces, lo que están, el mensaje que nos está transmitiendo es que realmente esa gracia, todo aquel propósito de Elohim con el cual nos ha llamado realmente pues permanezca sobre nosotros, o más bien nosotros permanezcamos en él. Y nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es lo que nos ha dado con la gracia y con las palabras de gracia que vinieron por el Mashiach? Nos han dado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas, nos dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, o herederos de él, habiendo huido. Este es el punto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, o es lo uno, es decir, nos conformamos a la gracia de Elohim y obedecemos a la fe, o nos conformamos a los deseos de este mundo y andamos en nuestra concupiscencia. Pero las dos cosas no podemos hacer. Así que en nosotros está la decisión. Una, como nos lo advierte Romanos, nos llevará a la muerte, pero la otra nos dará una dádiva, que es la vida eterna. Entonces es una decisión que pertenece a cada uno de nosotros. El Eterno les bendiga, mis hermanos, y espero pues que haya quedado bien claro lo que es la gracia. Bueno, a todos mis hermanos aquí en el Skype, tanto en esta llamada como en la otra, que el Poderoso les bendiga en gran manera. A mis hermanos en la radio también, que el Poderoso les bendiga y les guarde. ¿Quién quiere hacer la oración para terminar, mis hermanos? ¿Quién puede hacer la oración para terminar, mis hermanos? Adelante, mi hermano Daniel, por favor. Shabbat shalom, hermanos, oremos. Padre que estás en las alturas de los cielos, que la tierra es el estrado de tus pies, que en tu infinita misericordia haces llover tu doctrina sobre nosotros, Padre, te pedimos que esta produzca fruto en nosotros. Te agradecemos que por medio de los enseñadores tú nos muestras los caminos que debemos seguir, y también pones en nosotros el querer escudriñar estos misterios. Te pido que ahora al acostarnos nos des reposo, y que mañana podamos reunirnos nuevamente para una nueva enseñanza. Te agradezco todo esto en el nombre de tu Hijo, Yeshua el Mashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, que tengan buen descanso. Les recordamos que de el domingo para el lunes, es decir, el lunes es trompetas. Entonces, lo comenzamos el domingo en la noche. Buen reposo a todos, mis hermanos. Shalom.